Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por la Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos aquí nuevamente con nuestra actriz mexicana Tere Alba. Recordemos que en la emisión anterior estuvimos ya arrancando con lo que es su biografía escénica. Y el día de hoy, pues, Tere, un regalo de Iztaccíhuatl en el sendero de la luna para toda tu trayectoria. Hoy, 26 de agosto, en el Día Internacional de la Actriz y del Actor. La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida. Antes que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Charles Chaplin. Pues Tere, buenas tardes. Estamos aquí contigo en presencia telefónica desde la Ciudad de México y un abrazo por el Día Internacional de la Actriz. Muchísimas gracias, te lo agradezco y agradezco también esta nueva entrevista, esta nueva participación para platicar un poquito más. Claro, y la ocasión anterior en tu biografía escénica que nos compartes por este micrófono de radio, estábamos de verdad entusiasmados en la anécdota que nos comentabas en donde tú tomas por iniciativa un bebé que llevas al escenario y también de este grandioso árbol de la vida, representación escénica, con la cual, bueno, pues decidí que iba tu flyer, tu difusión del día de hoy, para gracias, continuar pues tu biografía en el mundo del teatro. Pues muchísimas gracias. Sí, como comentaba la vez anterior, es que sí, esas dos obras para mí me marcaron muchísimo. En primera, porque donde saco al bebé, que es El Vuelo, pues es mi primera obra pagada y con contrato de la ANDA. Y pues sí, lo que yo les decía la vez pasada, los actores no podemos hacer algo que no se platique antes, por eso es que hay ensayos en la obra. Y al final, pues el público, el mismo director y su asistente quedaron muy agradecidos conmigo porque la verdad se había visto muy bonita la puesta en escena. Y en el caso del Árbol de la Vida, eso es increíble porque aparte fue una obra en la cual yo participé 10 años, cada diciembre era la pastorela y fue la compañía donde más tiempo he durado. Y lo que yo comentaba y digo ya que ustedes lo están viendo en el flyer, la fotografía del Árbol de la Vida era impresionante cuando subía el telón al final de la pastorela. Escuchábamos la exclamación del público Ante eso, ¿no? Era una maravilla impresionante que el árbol venía surgiendo desde el piso. Por lo general, un telón siempre viene de arriba hacia abajo, y aquí fue todo lo contrario, era de piso hacia arriba, y conforme iba subiendo, los actores se iban colocando en cada uno de los huecos del árbol. Fueron para mí de las dos obras más impresionantes que he participado. Y bueno, tengo también las otras obras que, lo que comentaba un poquito, o empezaba yo a comentar, que tuve la oportunidad con otro gran actor, Lalo Reyes, con él tuve la oportunidad de hacer teatro en Michoacán, teatro para campesinos, y era impresionante ir a las pequeñas comunidades, y donde a mí me llamó mucho la atención que como eran pequeñas comunidades, se juntaban no solamente los alumnos de todos los grupos, sino que aparte los familiares. Se llamaba a las personas que estaban trabajando en el campo o en las jornadas cercanas a que vieran también la obra, participaran, y mientras todo se acomodaba, las mujeres, las mamás nos preparaban un almuerzo para que pudiesen ver la obra, y después de la obra todos convivíamos almorzando con las viandas que estas maravillosas mujeres nos preparaban. Era algo impresionante el convivir con ellos, platicaban con nosotros, nos preguntaban sobre la obra, lo que ellos habían entendido, lo que les había gustado. Para mí eso fue maravilloso, para mí eso no tiene precio. El convivir directamente con tu público, y que aparte ver sus caras de emoción, híjole, no lo cambio por los aplausos. Los aplausos es verdad que es lo que nos llenan a los actores. Pero esos rostros, esa imagen de estas personas y el sabor de la comida es algo que se queda muy en el alma. Claro, esa conjunción energética de el actor, de la actriz, el personaje interpretado, pues con el público, en este caso una comunidad que pocas veces comentabas tenían acceso a presenciar una obra, a conocerlo, y qué privilegio haberlo convivido con ustedes, con el alimento, con esta ofrenda pues humana, emocional, que pues es muy gratificante para los artistas, ¿verdad? Es correcto. Y de ahí, bueno, Tere, también comentabas tu trabajo en la locución, tu trabajo en el radio, tus intervenciones en la Hora Nacional, de aquel entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y también estas participaciones en Radio Educación. Brevemente nos comentaste por ahí que Oscar Yoldi te había dirigido, pero así pudiéramos es conocer un poquito más a detalle. En cuestión de radio, primero empecé con Oscar Yoldi, con mi maestro, porque aparte fue mi maestro de radio. Empezamos a hacer una serie que se llamaba Julio César. Eso fue nuestro examen, pero iba directamente para Cadena Raza, y tenemos entendido que también se presentó en la radiodifusora de Tlaxcala, porque él estaba dando un taller de radio al mismo tiempo en Tlaxcala con compañeros para escribir el guión. Entonces los chicos de allá hicieron los guiones y nosotros como actores los interpretábamos. Ese proyecto quedó muy, muy bonito. Y de ahí paso a la Hora Nacional, terminando la carrera con Irene Moreno. Yo siempre digo que mi mamá en radio es Irene Moreno y mi papá Oscar Yoldi, porque de ellos aprendí mucho. Irene, en aquellos ayeres, lo que ella hace es una iniciativa diferente dentro de la Hora Nacional. Ella maneja un grupo de actores en los cuales nosotros hacíamos pequeñas dramatizaciones de historia, porque recordarás que antes la Hora Nacional, al menos como yo la recuerdo cuando era niña y adolescente, era mucha información, era como mucha lectura por parte de los locutores. demasiada información y de pronto se perdía. E Irene no. E Irene empieza a combinar la información por medio de pequeñas cápsulas dramatizadas. Y eso, la verdad, a nosotros nos encantaba y agilizó más la hora nacional. Cuando ya termina ese periodo presidencial, nosotros dejamos la hora nacional y yo me quedo ya de lleno con Oscar Yoldi participando en diferentes proyectos, ya sea para Radio Educación, para la UPN y para IMER. Cada una de estas radiodifusoras tenía un proyecto totalmente diferente. En el de la UPN, que es la Universidad Pedagógica Nacional, ahí se manejaban diferentes historias en relación a los maestros y a los mismos padres de maestros. Estas cápsulas se llamaban Escuela para Padres, en el caso de la UPN. En el caso de IMER, fueron diferentes obras y diferentes situaciones de acuerdo a cómo le pedían a él los proyectos. Y en el caso de IMER, fueron otro tipo de series que ahí nos quedamos como a la mitad porque fue tan bonita una investigación que hizo Oscar en relación a la primera obra que se presentó en la Ciudad de México, como tal, que era, aparte de los autos sacramentales, las primeras obras montadas dentro de la Ciudad de México. Y ahí nos quedamos con él haciendo este proyecto, que fue El Triunfo de Todos los Santos, La Comedia de San Francisco de Borja, Los Cuatro Reyes de Tlaxcala, y hay otro proyecto que yo no participé porque eran puros hombres y la verdad no recuerdo el nombre, pero fueron las primeras obras de teatro montadas en la Ciudad de México, en la época de la colonia. Y ese proyecto fue muy bello porque aparte de radio, él lo mandó una propuesta a España para que se llevara a cabo una representación tanto en España como en México, respetando al elenco mexicano, mezclado con actores también españoles. Y aquí viene sí una fuerte tragedia dentro de esta historia, que cuando la embajada española le da a Oscar la afirmación de que se tenía el presupuesto de manejar nuevamente este proyecto que había él ya grabado en radio para México, grabarlo en España con actores mexicanos y actores españoles, y aparte presentar las obras, desafortunadamente Oscar fallece. Y justo el día que estábamos en el velatorio, en ese momento es cuando llega la aceptación del pueblo español para estas obras presentarlas en España. Sí, fue algo muy fuerte. Claro. Y bueno, es basta tu trayectoria, Tere, súper interesante, de verdad, desde estar en un escenario hasta estar detrás de un micrófono, en la locución, en el radio, pero también en el asunto del doblaje. Pero paralelo a esto, tu experiencia en el maquillaje, en el apuntador electrónico y tu enseñanza para la voz, tu enseñanza para la dicción, para el teatro. Realmente eres una actriz muy completa, conoces dicen el oficio, yo digo, conoces la profesionalización también de lo que es ser un artista escénico. Y bueno, ¿cómo logras también conjugar esta parte del maquillaje? Que sí. Sí, la parte del maquillaje también es una materia que llevamos dentro de la escuela. Mira que la Andrés Soler era una de las pocas escuelas en aquellos ayeres que estaba muy completa. Y dentro de ello, obviamente, como actores necesitamos caracterizarnos. Como en aquella época se usaban los grandes mascarones en el teatro griego, y que en algún momento se dejan de utilizar y se empieza a aplicar el maquillaje. Un poquito de historia, en el teatro griego los mascarones nos marcaban lo que era el pueblo, que era el corifeo, y más la nobleza, que eran los reyes, y los segundos de la nobleza, los que vivían en el reino, ¿no? Entonces estas máscaras, y como tal conocemos las máscaras de las obras de teatro o de los géneros, mejor dicho, que es la tragedia y la comedia, las típicas máscaras que conocemos, era mucho lo que se ocupaba en aquellos ayeres. Estas máscaras se cambian por los maquillajes. El maquillaje se fue perfeccionando poco a poco y lo tenemos también en el teatro no de Japón, que son estos rostros totalmente blancos y sobre de ellos se va creando, dependiendo cómo se van colocando las líneas para crear una bruja, para crear una princesa, para crear un demonio, un guerrero. Poco a poco se va perfeccionando el maquillaje. Aquí en México yo tuve la fortuna en la escuela de ser una discípula del gran maestro Carlos Guízar, un gran actor, escritor, maquillista mexicano, uno de los más reconocidos en México dentro del maquillaje. Y sí, los actores tenemos que tener el maquillaje como elemento principal para poder vestir nuestro rostro, así como nos vestimos el cuerpo con una indumentaria de acuerdo a la época, así lo mismo en el rostro, nos tenemos que caracterizar para poder lograr un personaje. Claro, y después de este segmento vamos a continuar con Tere Alba, actriz mexicana, en este Día Internacional del Actor y de la Actriz, con la conversación para conocer su biografía escénica, que es mágica, la verdad, es abundante, y regresamos con Tere Alba. No se vayan. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos, construimos, planeamos, caminamos, hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, XHECA, 97.3 de la frecuencia modulada, Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Regresamos al sendero de la luna. Aquí de regreso con Tere Alba. Tere, pues mira, qué gran regalo te está haciendo Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna el día de hoy, 26 de agosto, Día Internacional de la Actriz y del Actor. Y pues bien, bien interesante toda esta semblanza, aunque este es el segundo programa, pero es la semblanza de lo que es tu vida, la vida de un artista escénico, su formación, su educación, su forma y manera de interpretar la vida. Y de ahí, bueno, hemos pasado por ya varias anécdotas de proyectos realizados. Comentábamos en el teatro, en la televisión, el radio, la locución. Pero algo bien importante también que tú dominas es la formación y la educación de esta disciplina. ¿Cómo van esos cursos de maquillaje, de voz que tú impartes? Mira, más que nada, el curso de voz es el curso de doblaje. Que viene dentro, la voz viene dentro del doblaje porque, pues obviamente van ligados, van juntos. Y obviamente para tanto el curso de voz y el de doblaje, así como el de maquillaje, yo te podría decir que los elementos o las herramientas más importantes es la responsabilidad y la disciplina. Cualquier cosa que quieras hacer en tu vida, con responsabilidad y disciplina, lo vas a lograr. Había en aquellos ayeres, cuando yo estaba estudiando, nuestros maestros, no importaba la materia, nos decían que cualquiera puede ser actor y cualquier persona puede hablar bien y comunicarse bien si lo desea. Incluso nos sacaban, hay una pequeña historia de una persona que era gangosa y que quería hacer teatro, ¿no? Entonces nos decía el maestro, iba una persona y decía, oiga, yo quiero ser actor, ayúdeme a ser actor. Y entonces le decían, tú no puedes, tú eres gangoso. No, es que yo siempre puedo ser actor. Y el día que le dan la oportunidad a esta persona, él llega en plena escena y dice, aquí tiene la carta. Era lo único que él tenía que decir. Cuando sale de escena, le comentan, oye, gangoso, hablaste muy bien. Todo se te escuchó perfectamente. ¿Cómo le hiciste? Y el gangoso les contestaba, pues lo hice actuando, ¿de qué otra forma? Entonces aquí, y sí te lo puedo decir por experiencia propia, que la actuación nos hace vivir un mundo en el cual nunca hubiésemos pensado que íbamos a estar. Porque podemos ser criminal, podemos ser locos, podemos ser niños, podemos ser un papá, una mamá, lo que queramos. Es un mundo surrealista, por así llamarlo, porque estamos viviendo una realidad dentro de la realidad de la vida cotidiana. Y aquel que de verdad tenga disciplina y una gran responsabilidad lo puede llevar a cabo. Yo en las personas y con los compañeros que les doy cursos de doblaje, yo se los digo. Digo, yo, Teresa, digo, yo tengo problemas con las S's, tengo problemas con las D's, pero cuando yo estoy trabajando, hago todo lo posible por disminuir el problema, que no se note, que sea lo más, que se pueda borrar, minimizar, para que los ingenieros de audio lo puedan corregir. Todos podemos hacerlo, todos podemos trabajarlo. En doblaje más que nada es un compromiso también actoral, pero como yo siempre lo digo, los seres humanos todo el tiempo estamos actuando porque tenemos demasiadas emociones en la vida, pasamos por diferentes situaciones, igual que los personajes que estamos viendo en películas, en historias, en los animes. O sea, tenemos exactamente sentimientos y por medio de eso es la herramienta principal para participar en doblaje. En voz lo que te acabo de decir, en el caso del gangoso o en el caso del mismo Demóstenes, que él se ponía piedritas en la lengua para poder hablar bien. Aquel sabio que era Demóstenes y que era tartamudo. Él hacía ejercicios. Para todo hay una forma de hacerlo. Y en el caso del otro curso que estoy llevando a cabo, en el cual voy a empezar apenas, que es el de maquillaje teatral, empezamos igual, de la misma forma. Nuestro rostro es un lienzo y empezamos a jugar y empezamos a crear. Ya sea un lienzo o una hoja en blanco en el cual tú vas a empezar a colocar líneas claros y oscuros, conociendo eso para dar profundidad y para dar volumen. Y de ahí empezamos a manejar con colores, con juegos, empezamos nosotros a mezclar los colores primarios para sacar colores secundarios y de ahí nos vamos en la diversión de colocar estos maquillajes dentro de nuestro rostro. Los vamos aplicando, vamos creando formas sin decir, ah, ya me equivoqué, es que me manché y ahora qué hago. No, de eso qué más puedes hacer. Aquí nadie se equivoca. Aquí todo es para corrección y para llevarlo a cabo. Es un juego. Yo siempre digo, la actuación es un juego. Lo mismo cuando doy clases de doblaje. Esto es un juego. En el momento, que tú te lo tomas en serio, en ese momento ya falló. Ya no lo pudiste hacer porque todo lo tomas muy en serio y no te quieres equivocar. No, es un juego. Estoy jugando a que soy una enfermera, estoy jugando a que soy una radiopatrulla, estoy jugando de que soy una niña, que estoy haciendo un niño, estoy haciendo la voz de un perrito. O sea, es un juego. Y es mucho mejor para poder trabajar. Al menos a mí me ha funcionado cuando le digo eso a mis discípulos. Es mucho mejor que tener la presión de que lo tengo que hacer bien. Me ha tocado compañeros directores que les encanta a veces, yo siento que es como que a ellos les fascina humillar a los actores, y cual no debería de ser, para mí no debería de ser, al contrario, porque ninguno de los compañeros, ya sea cine, radio, teatro, lo que tú quieras, es más, hasta tú como locutora, ninguno llegó sabiendo el 100% lo que estaba haciendo, siempre hubo errores, somos seres humanos. Entonces siempre jugando para llevarlo más ligero. Claro, eso es cierto. Sobre el camino, sobre la marcha, sobre la convivencia del tema que te ocupa y del interés que tú tengas, pues vas mejorando y vas aprendiendo también. Uh-huh. Claro. Y bueno, en estos cursos que tú impartes, ¿tienes algún método específico de enseñanza creado por ti, retomas de tu experiencia, tus reflexiones y de tus autores cardinales en el teatro? Mira, qué interesante pregunta me acabas de hacer, porque sí, efectivamente, yo siempre se los digo a mis alumnos, tú puedes estudiar los métodos de actuación que tú quieras, los métodos radiofónicos, leer libros, pero a fin de cuentas, a la hora de aplicarlo, es tu método, es tu forma, es lo que a ti te funciona. A otra persona le puede interesar o le puede funcionar más, por decirte algo, el actor estudio. Uh-huh. Y a otra persona no. Si no, yo es que eso yo no lo entiendo. A mí me gusta más el formal. Ah, pues adelante. Entonces, es una mezcla que llegas en algún momento de tu vida como actor, aplicarlo todo al mismo tiempo y no te das cuenta. Porque de todo lo que aprendiste en tu formación, vas ocupando un poquito y a fin de cuentas al final creas tu método. Y sí, efectivamente yo cuando doy clases no te podría decir yo ocupo este método. Sí ocupo, obviamente, de lo ya aprendido y regreso a los libros y a volver a checar y ver cómo llevar a cabo más que nada los ejercicios para con mis alumnos. Pero en el caso de ya llevarlo a la práctica, me gusta irlos metiendo poco a poco en relaciones a las emociones propias. Yo no puedo decirle a un conjunto de alumnos al mismo tiempo, sientan calor todos porque están, yo los tengo, vamos a imaginar que están todos dentro de una cueva y hay mucho calor adentro, estamos como en un temazcal, entonces todos empezamos a sudar. Porque a lo mejor hay personas que sí estuvieron en un temazcal y saben cuál es la sensación. Y hay otras personas que no están, nunca han estado en un temazcal y no saben cuál es la sensación. Entonces es, a ver, ¿ha sido un baño de vapor o cuando te bañas abres mucho la llave caliente? Sí, ah, pues vamos a jugar. O sea, sobre eso me voy. En base a lo que cada uno ha vivido, aunque sea un trabajo en equipo. Porque no todos tenemos las mismas experiencias. Las mismas vivencias, es mentira que todos las tengamos. Claro, mira, una radioescucha que también ha sido invitada aquí, que es tu tocaya de nombre Tere Gómez Cantarel, ella es ceramista en Jalapa, nos dice que te está escuchando y que donde hay humildad y confianza para seguir trabajando y creando, son tiempos donde todos respetan a todos. Así es. ¿No? Un poco también por aquel asunto de siendo artista, siendo creador, ahora cómo transmites esa experiencia y que va directamente relacionada a tu vivencia y forma en que resolvemos la vida como personas y cómo tratamos a los demás también, Tere. Justo, para mí eso yo le meto una responsabilidad. Cuando yo doy clase, yo en ese momento, yo Teresa, yo siempre digo que yo no soy maestra porque yo no soy maestra de nada. Puedo ser guía, sí, pero maestra no. Yo siempre digo que la responsabilidad es la que te lleva a lograr un punto. Porque aquí todos vamos, y siempre se los digo a mis alumnos, desde el momento en que entramos, aquí todos vamos a aprender de todos. Ninguno sabe más que nadie, ni siquiera yo que soy en ese momento la guía. Yo no sé más que ustedes. Ustedes también me van a mostrar, me van a enseñar sobre sus experiencias. Entonces, meto la palabra responsabilidad porque es mi responsabilidad llevarlos a un ejercicio. Hay ejercicios muy fuertes donde tenemos que recordar situaciones en la vida que nos han hecho llorar. Y cuando termina la clase, yo no puedo decirles a mis alumnos, bueno, nos vemos la siguiente clase. No, mi responsabilidad es volverlos a estabilizar, colocarlos en el aquí y ahora y que estén tranquilos antes de irse a su casa. Yo sí he conocido compañeros míos con los cuales yo he trabajado, que de pronto hemos platicado sobre ejercicios teatrales y me han comentado, no, es que yo cuando me hicieron este ejercicio, yo sí me fui súper enojado a mi casa y estaba yo ahí diciendo groserías y todo lo demás, ¿no? Digo, pero es que el maestro no debió dejarte que te fueras con esa emoción tan agresiva. Tienes que regresar a tu aquí y a tu ahora. Esa es una gran irresponsabilidad por parte de tu mentor, de tu guía. O sea, no, no puede ser. Y es que sí, el actuar es una gran responsabilidad y un respeto. Porque para trabajar en teatro somos un engrane. Donde están escritores, está el director, está tramoyista, están los de luces, o sea, hay mucha gente involucrada, nuestros mismos compañeros. Si tenemos una escena de violencia y tenemos que agredir, yo no me puedo ir con toda mi fuerza al 100% contra mi compañero porque lo puedo lastimar. Tengo que tener una parte de conciencia para que yo me pueda detener en algún momento. Y eso lo vemos mucho cuando nos dan los golpes. De pronto se vino la moda de que sí, tú pégame, porque si no, no reacciono. No, o sea, el hecho de que yo también te golpee no es lo correcto dentro de la actuación. Va marcado, va de alguna forma en que tú, el público sienta que de verdad llevas toda la energía en tu brazo para dar una bofetada, pero unos cuantos milímetros antes de llegar a la mejilla de tu compañero, toda esa fuerza se detiene y tu compañero tiene que voltear el rostro. O sea, ni modo, es así, porque lo estás actuando. En algún momento se manejó vivencialmente, pero obviamente eso lastimaba demasiado. Y hay compañeras hasta la fecha que si te dicen, tú no te preocupes, tú golpéame, yo aguanto. No, no se trata de eso. Tengo que proteger yo a mi pareja de escena. Claro, Importante lo que dices, no solo en el teatro, en la vida, como dice Calderón de la Barca, ¿verdad? Que es la vida, una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son, en la vida es sueño de Calderón de la Barca. Bueno, la cito porque me ilustra, me regresa mucho este comentario tuyo, en donde de repente dicen, pues soy actor y trabajo con emociones y soy muy, muy explosivo, visceral y todo, ¿verdad? Pero ahorita escuchándote y refiriéndome a y conociendo gente que aparentemente se dedica al teatro y que no tiene esta actitud profesional, pienso en tu anécdota, pues se salió con la emoción abierta. Y así me imagino que va en ese tono, con esa emoción abierta, a donde quiera que se para. Y de ahí la importancia que tú dices, sí se trabaja con emociones, se trabaja con sensibilidad, pero hay que cerrar esa emoción en el lugar que corresponde y en el aquí y el ahora, ¿verdad? Así es. Incluso mi maestro Heber Darien nos decía, cuando te estés vistiendo y te estés maquillando en tu camerino, en ese momento ve colocando a tu personaje y lo vas haciendo tuyo. Cuando termina la obra y te vayas desvistiendo y te vayas quitando el maquillaje, ve dejando al personaje colgado. Porque hay ocasiones en que sin querer nos lo llevamos y tu actitud empieza a cambiar, empieza a ser diferente. Y sin querer el personaje, dejas que el personaje te invada y te coma. Y no debe de ser, tienes que quitarlo y así como llegaste limpia a una obra de teatro, así te tienes que ir limpia. Claro, como dicen el artista, la obra se come al artista y es aplicable a cualquier disciplina o acción creativa, ¿verdad? Y, así es. Y acción humana fuera del teatro también, porque si nosotros llegamos a un lugar y percibes la energía negativa de aquel que no cerró su emoción, no te la puedes llevar, porque bien dicen, somos unos actores y actrices en la vida real. Y esto que tú comentas me parece muy aleccionador para guardar cada cosa en su lugar. Sí, y ahorita que comentas esto de los actores, también muchas personas, y me he encontrado con muchas a lo largo de mi vida, desde que tengo la noción de ser actriz, de que me han dicho, es que no te creo porque tú eres actriz, me estás engañando. No, una cosa es que yo sea actriz y lo tenga que llevar en escena y otra en mi vida diaria. Yo no puedo estar todo el tiempo actuando como tal dentro de mi vida diaria. Ya como ser humano yo ya actúo sobre mis emociones, pero yo no puedo llevar más allá mis emociones en la vida diaria porque entonces me moriría. O sea, es tanta la energía que hacemos en cada una de las emociones que sí, no duraríamos con mucho tiempo de vida los actores. Las emociones nos comerían. Claro, como dicen, deja, no absorbas las angustias de los demás, no absorbas las emociones de los demás, y eso aplica al actor, no absorber todo esto en su personaje. Pero a mí de verdad es una gran lección, de verdad que eres una gran guía, como dices. Gracias. Nos pones la lección enfrente, muy clara, muy precisa para aprender. Aprender este manejo de emociones dentro y fuera del teatro, de la vida, del escenario. Y pues un gusto tenerte, Tere. Importante y maravilloso también tu desempeño en el doblaje. Eso a mí me tiene, pero entusiasmada de saber de ti. Ay, muchísimas gracias. Pues sí, como yo te comentaba la vez anterior, yo empecé haciendo doblaje desde que salí de la escuela, desde el 89. Y de una u otra forma no he sido constante. Ya lo habíamos comentado en la vez pasada. Y esto en doblaje, híjole, castiga mucho. Porque también el doblaje es un trabajo de muchísima disciplina. Nosotros como actores de doblaje decimos a las nuevas personas que comienzan, doblaje no es hacer vocecitas, porque muchas personas entran y nos comentan, es que me han dicho que yo puedo hacer vocecita y entonces yo quiero trabajar en doblaje. No, Doblaje no es hacer vocecitas. Doblaje es justamente lo que estamos hablando de emociones en un actor, y que como actor de teatro, de cine, de televisión, lo manejas con todo tu cuerpo y te está viendo el público, te está grabando una cámara. Aquí lo tenemos que hacer con la voz. Allá en los demás foros y cámaras, ocupas tu cuerpo, ocupas la voz, y obviamente al tener la imagen la gente te va captando perfectamente lo que quieres decir. Aquí no, aquí nos tenemos que acoplar a lo ya hecho de otros actores, de otras personas, respetarles su trabajo, porque así como a ti te dio trabajo llegar a ser actor, aquellos también tuvieron su trabajo para ensayar una película, para ensayar el diálogo, para ensayar las escenas. También llevaron su tiempo y su ritmo. Y nosotros con nuestra voz tenemos que meternos en ese tiempo, ritmo y forma para poder colocar un diálogo. Claro. No es nada más leer el texto por leerlo, es interpretarlo. Igual que en el radio. En el radio todo lo manejamos con la voz. No hay otra forma. Y puedo manejarte la emoción y te puedo hacer sentir que estoy triste y que es que porque de verdad es que me siento mal. O te puedo decir, es que yo no lo aguanto. Me han maltratado tanto que yo no sé qué hacer. Y de pronto te puedo decir, oye mamá, pero no llores. Yo te puedo ayudar. Y puede salir el niño, oye, ya déjalo en paz, déjalo. O te puedo de pronto hablar de otra forma, oigan, ¿qué están haciendo? O sea, para poder lograr todo esto, es también un trabajo de disciplina en tu voz, en tu respiración, en todo lo que lleva, qué es lo que vas a hacer. Todo lo complicado que es el cuidarte, no fumar, no tomar, hacer ejercicio, justamente para que puedas llevar a cabo todo esto. No es nada más hacerlo por hacerlo, porque sé hacer vocecitas. Es una gran interpretación, un gran compromiso para llevarlo a cabo. Claro, es un trabajo con todo el cuerpo. Así es. Pues muy aleccionadoras, guía, tus experiencias, guía, Tere Alba. Gracias. Siempre entusiasmada de escucharte, alegre, contenta, imperativa en tu rol de guía de la enseñanza. Y pues bien agradable contigo estar nuevamente, Tere. Muchísimas gracias, mi amor. Te agradezco mucho esta voz a los radioescuchas, esta gran conversación. Y pues a nuestros radioescuchas también nos despedimos. Un abrazo. Nos encontramos nuevamente el otro martes en otro momento de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Y pues muchas felicidades, Tere, por el Día Internacional de la Actriz. Bien merecido a toda tu trayectoria y biografía escénica. Muchísimas gracias. Hasta gracias pronto. Gracias a tu público. Gracias a la otra Tere que nos mandó la pregunta. Ah, sí, tu tocaya Tere, la ceramista, claro que sí. Un abrazote a las dos. Hasta pronto. Gracias. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org.